Suburbios, suburbios, suburbios. Amigo, amigo, amigo. Tierra, a mi tierra. Sangre, sangre. Cinco, cinco, cinco. En los suburbios de La Habana llaman al amigo mi tierra o mi sangre, o mi sangre. En Caracas, el amigo es mi pana o mi llave. Pana por panadería, la fuente del buen pan para las hambres del alma. Y llave por llave, me dice Mario Benedetti. Y me cuenta que cuando vivía en Buenos Aires, en los tiempos del terror, él llevaba 5 llaves ajenas en sus llaveros. 5 llaves, 5 llaves, de 5 casas, de 5 casas, de 5 amigas, de 5 amigas. Las llaves que lo salvaron. Suburbios, suburbios, suburbios. Amigo, amigo, amigo. Tierra, amigo, tierra. Sangre, sangre. Cinco, cinco, cinco, cinco, cinco.